más del aire del mar. Beban la sal de esta luz para así ya coman en la eternidad. Algo se va a ahogar. Es este ardor y es esta la fiebre del que espera frente al despertar. Vámonos de aquí. Más ya no tengas frío, no creas que ya no hay más tiniebla, solo debes comprenderla, es como la luz en primavera, es como la luz en primavera. Altas mareas del sol llenen sus bocas con él. El idiota ya nada puedo hacer por él. Él se quemará mirando al sol. Y es esta la historia del que espera para despertar. Vámonos de aquí.